a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Bueno, el gusto de cada jueves con esa música alegre surgida de las entrañas del pueblo brasileño, tenemos el gusto de recibir a nuestro compañero desde el estado de Sao Paulo. Campiñas es la zona, la localidad donde estás, ¿no, Plinio? Bienvenido, sí, buen día. Estoy aquí cercano, buenos días, Hernán, buenos días, Ángeles. Gran gusto hablar con Radio Centenario y hablo aquí de una ciudad cercana de Campinas, que Campinas es donde queda la universidad de la Unicamp, la Universidad de São Paulo, ¿no? Exactamente, eso es lo correcto. Plinio, bueno, queríamos contigo, se impone repasar lo que fue, yo me imagino, la cara de millones de brasileños viendo a su presidente hablando en un recinto como la Asamblea de la ONU, no sé, deseando que hubiera un corte de energía eléctrica, que pasara algo que evitara que él hiciera uso de la palabra, pero bueno, habló y dio que hablar también con lo que dijo y con lo que hizo fuera del ámbito de la ONU también, y además con los casos de COVID en su delegación. Sin duda, ¿no? Una presentación de gala de Bolsonaro en el escenario mundial. Bueno, nosotros ya venimos discutiendo aquí que Bolsonaro tiene muchos problemas, pero no la falta de sinceridad y la franqueza. Se presentó como él es, y todo el mundo pudo ver el primitivismo de Bolsonaro. Su discurso y toda su acción en Nueva York fue pautada por la necesidad de conversar con su base de ultraderecha en Brasil. En ningún momento él habló a los otros mandatarios, a los otros pueblos, no. Él, todo el tiempo él hizo la pequeña política brasileña, pero la hizo de afuera. Y por esto, digamos, un pronunciamiento que en realidad solo sirve para que quede como registro histórico, digamos, conocido mundialmente, del primitivismo de Bolsonaro. Y con respecto a lo que dijo en su intervención, además apuntó, no se achicó con respecto a su discurso antivacunas y ese tipo de planteos, ¿no? Al contrario, ¿no? Él reafirmó todas las mentiras y todas las pautas de campaña. Las mentiras, que la economía brasileña va muy bien. No es verdad. La economía brasileña, cuando las cosas van bien, ella va peor. Y cuando las cosas van mal, la economía brasileña cae más. Es lo que está pasando en este año. Vamos a crecer menos que el promedio latinoamericano, que es bien inferior al promedio mundial. Y el año que viene, 2022, vamos a crecer prácticamente nada, mucho menos que el mundo y que América Latina. Cuando habla de las vacunas, él reafirma todo lo que dice aquí adentro, ¿no? Es contra las vacunas, contra el aislamiento social, a favor del tratamiento precoce que no funciona con cloroquina y estas cosas. Entonces, Bolsonaro repitió todas las mentiras delante de todo el mundo. Esto para su público interno da la imagen de un hombre que es duro y que no teme a nadie y que se lo dice a todos en la cara. Pero bueno, nada más refuerza la necesidad de que se sea botado del poder el cuanto antes posible. Llevó a 6 de sus 23 ministros, por lo que leemos. Ya en los días previos se supo de un caso positivo en un integrante de su protocolo, y luego el propio ministro de Salud, Plinio, dio también positivo de COVID y tuvo que quedarse haciendo cuarentena en Estados Unidos. Sí, además el ministro de la Salud tuvo un entrevero, una pelea con manifestantes brasileños que fueron a protestar delante de Bolsonaro con insultos, palabras digamos, de insultuosas, o sea, un comportamiento realmente de criminales, porque es un poco, el público tiene que entender que Bolsonaro es miliciano. ¿Quiénes son los milicianos? Los milicianos son policiales que trabajan, que montan empresas y trabajan con seguridad, con intermediación de bienes y con lo que nosotros aquí en Brasil llamamos de matadores, contratación de gente para matar a otra gente. Entonces, este es el universo de Bolsonaro, ¿no? Su suegra ya fue presa por tráfico de drogas, ¿no? El hermano de la suegra también. Entonces, este es el ambiente de Bolsonaro. Y él llevó este ambiente y contamina todo el gobierno con esta, digamos, ética de los milicianos. Y así se presenta. Un escándalo total, ¿no? Una desmoralización completa de Bolsonaro. Bien. Y se dio esa imagen tan curiosa también de verlo a él con otros integrantes de la delegación comiendo pizza en la calle, ¿no? Porque no le permitieron, al no estar con los certificados de vacunas, entrar a restaurantes en Nueva York. Sin duda alguna. También un error de la ONU, que no debería permitir que alguien fuera no vacunado, sea quien sea la persona, porque al final son 190 y tantos países, cada uno con una delegación enorme, bueno, y esto acaba llevando el virus, ¿no? Propiciando una mayor contaminación y generalizando todo esto. Entonces también hay, yo creo, una falla de la ONU, porque Bolsonaro en realidad no sorprendió a nada, porque no fue cínico, fue Bolsonaro, en esto hay que admitirlo. Fue mentiroso, truculento, primitivo, pero así es Bolsonaro. Bueno, saliendo del episodio del capítulo de la ONU, estaba mirando, Plinio, que varios medios de la región están destacando en cuanto a noticias de la economía de Brasil, que el Fondo Monetario Internacional dijo ayer que el desempeño económico de Brasil es mejor que lo esperado. Así que lo que hemos venido hablando contigo, tú estás mintiendo a la audiencia de Radio Centenario, estás difamando la gestión del gobierno de Bolsonaro. Según el FMI, esa mejora es en parte debido a la contundente respuesta política de las autoridades a medida que la economía emerge de la desaceleración provocada por la pandemia del COVID-19, le da a América Latina, a Brasil, perdón, una expansión estimada del 5,3% del PBI para este año, sin cambios frente al pronóstico realizado en julio, pero también dice que la incertidumbre en torno a las perspectivas es excepcionalmente alta. El mercado laboral va a la saga de la recuperación de la producción, la tasa de desempleo es alta y que necesita más esfuerzos políticos para impulsar la confianza del mercado, dice el FMI. Mira, yo quedo sorprendido un poco con esta nota del FMI, porque todavía no la leí, pero el propio FMI, en su último relatorio sobre la situación de la economía mundial, da una cifra distinta, ¿no? Yo la estoy tratando de buscar aquí en la computadora y se los doy enseguida. Entonces, porque ya por lo que vi, aquí va a salir, ¿no? En realidad, todos los analistas económicos, el propio gobierno, ya trabaja con la idea de un crecimiento inferior a 5%. ¿No? El número parece muy alto cuando uno lo ve, ¿no? Crecer 5%, pero hay que compararlo con lo que cayó el año anterior. Entonces, con todo esto, aunque crezca 5%, el nivel absoluto de la economía brasileña va a quedar en el mismo patamar del final del 2019, o sea que no es gran cosa. Entonces, no es lo que no refleja lo que se está pensando aquí en Brasil. Al contrario, ¿no? La economía brasileña tiene ahora una desaceleración del crecimiento, está con la inflación creciendo alrededor del 9%. El costo de vida, el costo de la canasta básica de alimentos de la población en 17 capitales brasileñas crece en un promedio superior a 20% al año, que es alto. Entonces yo realmente no sé de dónde sacó el FMI, porque costumbra ser muy bien informado, esta información. Sí, en la misma nota yo estoy leyendo, en este caso Ámbito Financiero, o Ámbito se llama ahora, de Argentina, donde dice precisamente que la inflación en Brasil es la tercera más alta entre los países del G20, por detrás de Argentina, que está, bueno, como en más del 40% de inflación, y Turquía. O sea que está igual reconociendo, todavía no veo los elementos concretos que tiene el FMI para decir que ha mejorado o que el panorama, sí, que la economía marcha mejor que lo esperado, ¿no? Mira, Hernán, para que venga, que yo fui a ver los números, de hecho, yo me equivoqué en una información que di aquí. El último relatorio del FMI sí coloca Brasil con un crecimiento de 5.3, pero el crecimiento de América Latina es 5.8, de los emergentes 6.3 y de la economía mundial 6. O sea, está abajo del promedio de la región, primero. Pero la Oxford Economics, que es una buena consultoría de economía internacional, ya coloca el crecimiento de Brasil bien abajo, 4.9, que es más o menos, y lo veamos en el final del año, probablemente quedará algo entre 4.5 y 5. Por ahí va a quedar el crecimiento. Pero para el año que viene, para 22, el FMI, en este mismo trabajo que citaste, está previendo un crecimiento de 1.9. O sea, casi nada, ¿no? Cuando para los emergentes supone un crecimiento de 5.2. O sea, en realidad Brasil cayó mucho, recupera este año y en el próximo año vuelve a la estagnación de los últimos 7 años. Este es el cuadro real de la economía brasileña. Sí, estoy leyendo, por ejemplo, notas también de la economía de Brasil de estos días, que con la privatización de Eletrobras se prevé un aumento de la tarifa de energía eléctrica para el año próximo de un 30%, por ejemplo, Plinio. Sí, en el caso de la energía, Brasil tiene varios problemas, ¿no? Porque hay una inflación mundial, Hernán, y que está vinculada a la elevación de los precios de commodities y a problemas de cuellos de botella en la oferta de varios productos en función de la crisis del coronavirus. Esto es un problema mundial. Y cuando llega a Brasil, esto es magnificado por la devaluación del real, por mucho mayor que del resto del mundo, sin ninguna justificativa, porque la situación del balance de pagos brasileño es muy cómoda, ¿no? Por el shock de precios de benzina y de diésel por la política de Petrobras y por los aumentos de alimentos, porque no hay una política de estoques reguladores de productos básicos de consumo de la población, y por fin por el aumento del costo de la energía. Esto tiene a ver con dos problemas: un problema de crisis energética, ¿no? Estamos enfrentando en Brasil una sequía muy fuerte y el gobierno no planeó de manera adecuada la utilización de sus reservatorios de agua. Entonces estamos con poca agua y la política del gobierno es aumento el precio como forma de racionamiento. A esto se sobrepone la privatización. Entonces sí hay un aumento muy, muy expresivo del precio de las tarifas energéticas. Sí, además en este panorama de lo económico veo analistas y economistas que dicen que en realidad por la reacción de empresarios, del sistema, del poder de Brasil, han frenado un poco, han atenuado un plan que era mucho más, ¿cómo decirlo?, profundo, tajante, las modificaciones que tenía planteado Bolsonaro, ¿no? La reducción del gasto público, la privatización. No es que haya descartado todo eso, pero por reacciones que han habido por la inestabilidad y la desprolijidad política de Bolsonaro, ha tenido que atenuar un poco su ambición en cuanto a los planes para la economía. Mira, la verdad es que la burguesía brasileña es insaciable, ¿no? No tiene, el único límite que ella tiene es el límite político. O sea, cuando la gente dice basta, no puede más. Entonces, Bolsonaro le dio mucho a la burguesía, pero la burguesía quiere más, ¿no? Y en realidad quiere más de lo que la situación política, social permite. Entonces, es una situación paradojal. Porque Bolsonaro dice, voy a dar el golpe. Y la burguesía dice, no, señor, usted no puede dar golpe. Entonces Bolsonaro dice, bueno, entonces yo necesito plata para hacer política social. No, usted no va a tener plata, porque hay una ley que se llama techo de gasto, ¿no? Que limita el gasto del gobierno. Esta ley es una ley muy truculenta pasada en el gobierno Bolsonaro. Y que tiene como objetivo, no, pasado, perdón, en el gobierno Temer, y que tiene como objetivo principal disminuir la presencia del Estado en la economía. Es una ley neoliberal pura. Bueno, con esta ley el Estado no logra hacer nada, ni con Bolsonaro, ni con Lula, ni con nada. Y el debate hoy día económico en Brasil es la derecha haciendo una alharaca con la elevación temporaria de precios para justificar la continuidad de la austeridad fiscal y del techo de gasto. Entonces, en este punto, por increíble que parezca, en la pauta económica, la burguesía brasileña está a la derecha de Bolsonaro. Bien, bien, bueno, eso es un matiz importante, entonces, a lo que señalábamos. Bueno, Plinio, dejamos hoy por acá si no hay algún otro elemento que vos quieras mencionar de esta semana. No, yo creo que está bien. La novela de la semana ya la repasamos más o menos y continuamos el próximo jueves. Les deseo mucha salud ahí a toda la gente de Radio Centenario y que el virus no entre en. No, no, La no, no, ideología. no los agarre. Sí, te digo que mientras estábamos conversando contigo, ya te cuento a vos también al aire, Ángeles estaba haciéndose el test de control por esta situación que hemos tenido que tomar de cuarentena por nuestro compañero Marcelo y ha dado negativo Ángeles también. Así que bueno, quedamos tranquilos y esperando que pasen rápido estos días para volver a los estudios de la radio. Un Perfecto, abrazo. salud a todos ustedes y a todos los oyentes. Un abrazo. Abrazo grande, hasta la semana próxima.